Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 21:30 se presentará la obra cómica Manual de Uso para Padres, interpretada por José Pacheco y Catalina Gómez Jurado, en el Patio de Comedias en Quito. En la pieza se muestra el temor que embarga a todos los que se enfrentan a la paternidad, ya sea por primera o por décima vez. Los actores personificarán a aquellos que deciden ser padres juntos, a los que optan por hacerlo solos o a solas, a los que deciden por un lado y culpan al otro, y a los que simplemente desaparecen y no asumen sus responsabilidades de padre o madre. Internacionales. Lima. La danza del huitite del Valle Peruano de Colca se encuentra desde hoy en la lista representativa del Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad de la UNESCO. La tradicional danza de huitite es una de las manifestaciones culturales más sugestivas y difundidas del Valle del Colta, en Arequipa. Se baila en grupos de parejas durante las principales festividades religiosas de la estación lluviosa, por lo que cuenta con significados sociales y rituales vinculados al ciclo agrícola y al cortejo amoroso entre los jóvenes. El personaje principal de la danza y a quien debe su nombre es el huititi, varón cuya vestimenta se compone de dos faldas femeninas superpuestas, una camisa, una honda y una montera. El expediente sobre esta expresión cultural se preparó de manera participativa. Tomó 2 años desarrollarlo y fue presentado a la UNESCO por el Ministerio de Cultura del Perú en marzo de 2014. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.